Y bueno, queridos radioescuchas, aquí estamos, en esta hermosa tarde en nuestra querida radio experimental Alta Watch. Soy Camilo Solís y los acompañaré en esta sección llamada Un poco de ánimo con un toque de anime. Esta sección dedicada a la charla sobre este tópico que se ha visto masificado incluso más que hace unas décadas, con los animes clásicos como Dragon Ball o Inuyasha. Para esta plática tenemos como invitada a la profesora Katy Arenas, ¿Quién apreciaría que pudiera presentarse? Hola Camilo, soy Katy Arenas, profesora, como tú dices, también de ciencia, de biología, física, a veces química. Y soy una aficionada a una parte del anime, no soy tan fanática, pero me gusta así verlo. Sí. Bueno, comenzaremos abriendo nuestro tema con el aspecto principal y la pregunta más básica. ¿Qué clase de anime le gusta a usted? Bueno, cuando me hiciste la invitación, yo empecé a pensar desde cuándo uno ve anime, pues, y yo ya tengo muchos años, y en la década de los 70 yo ya veía anime. En ese tiempo, no sé, teníamos disponible a Heidi, por ejemplo, Marco, que eran series que venían de estar paralelo a lo que nos entregaba todos los dibujos animados que venían de Estados Unidos, de Walt Disney. Esa forma paralela, como que había una lucha entre los dibujos animados, y en ese tiempo uno no tenía mucho donde elegir, pues era lo que pasaba en la televisión. No había cable en ese momento, como hoy día tenemos tanta alternativa de Netflix, qué sé yo, y uno lo veía y uno veía ese tipo de series. Por ejemplo, daba Meteoro, empezaba a buscar lo que veía, la de Jamaya cuando uno era más chiquitito, son animes que venían desde Japón. Y bueno, yo crecí con eso, viendo anime que daban comúnmente la televisión, ahora, desde los años 70. Hoy día se ha masificado y hay una diversidad de anime increíble. Y hoy día, como soy madre, mi hija principalmente, que hoy día ya tiene 19 años, es fanática de anime. Entonces nosotros, desde que ella está muy pequeña, vemos anime, por ejemplo, todo lo que son de los estudios Ghibli, ¿ya? No sé si has visto alguno tú, como por ejemplo, no sé, pues de los más pequeñitos que uno les muestra, Mi Vecino Totoro, El Castillo Ambulante, y la magnífica es Los Viajes de Chihiro, también, que he visto. No sé, Ponyo, o Ponyo, que le dicen algunos. Y hemos ido avanzando en el anime también. Empezamos a ver series, ¿ya? Yo no tengo mucho tiempo, pero sí me gusta ver. Entonces en Netflix ahora apareció esto, Cazador de Demonios. Hay mucho anime, lo que me di cuenta en Netflix, hay mucho anime. Está Cazador de Demonios, que ya lo terminé de ver, y la película. Y también utilizo mis clases algunas veces anime para explicar algunos procesos con Hataraku Saiboy. Eso es como lo que veo en el momento. He aprendido a utilizarlo de una forma entretenida para educar también. Bueno, justo ha abierto el tema principal con el que se me había ocurrido la idea de la temática del anime, que es hablar sobre cómo ha evolucionado el mensaje que nos trae el anime en estos tiempos. El ejemplo que en cuestión sería Wonder Egg Priority. No sé si usted habrá escuchado sobre ese anime. No. Bueno, le explico. Son niñas de secundaria, como la mayoría de los animes de adolescentes de hoy en día, pero con la temática de tocar los temas de depresión y bullying, así como el acoso y el suicidio adolescente, que es bastante presente en Japón por su cultura, la libertad que tienen la mayoría de las personas para cometer los actos impulsivos que se pueden llegar a dar. Y este anime, con temática tan colorida, arcoíris, brillante, porque si uno mira el anime no es como Berserk, que tiene de por sí por su aspecto ya se notaría de lo que trata. Este anime es bastante colorido y, como los animes más modernos, es bastante redondo y tiene sus efectos de luces, pero al final esos efectos de luces son usados de varias formas. Por ejemplo, con la temática de las flores, está la metáfora de las flores o el lenguaje de las flores, que se ve usado en algunas ocasiones para mostrar flores que se usan en velorios o en funerales, o algunas que representan la soledad y el abandono. También tenemos las metáforas de, en plena escuela, habiendo monstruos que desmiembran a otros jóvenes, demostrando cómo puede destruir una persona a otra por la manera en que la trata o cómo le habla. ¿Qué le ha parecido la interesante temática del anime? Que es básicamente el principio. O sea, obviamente la temática que tú nos cuentas ahora es, ¿cómo se llama? Wonder. Wonder Egg Priority. Ya, obviamente que es como interesante ahí como explorar, ¿cierto? Para verlo y ver la temática que puede ser utilizada, como tú dices, como que de un mensaje. Eso como que me gusta harto a mí. Mira, mucho anime del que veo, siento que los japoneses son bastante sensibles y siempre están muy conectados con la naturaleza y con las emociones, ¿ya? No tanto así con la diversión, sino que tiene que ver con la energía del universo, con, ¿cierto? Incluso Dragon Ball Z y todo lo que, ¿cierto? Las chicas, ¿cómo se llamaban estas? Las que eran tres. A ver si las chicas superpoderosas tenían que ver, las que eran Sailor Moon, por ejemplo, también tenían que ver con poderes, y que muchas veces tienen que ver con poder interno. Entonces, siento que el anime de alguna manera siempre trata de ver como el drama, ya abordarlo de alguna manera. Muchos de ellos son muy tristes, o las series. Lo encuentro súper importante, interesante lo que tú me dices, de tratar estos temas que en la actualidad están aquejando los jóvenes. Y que pues que uno a veces cuando les muestra una película o una serie le dice, mira, vamos a ver un documental, como que los jóvenes no pescan mucho, ¿ya? Pero cuando les muestra algo que tiene que ver con lo que ellos ven comúnmente, como un anime, es una buena forma de llamar la atención, así que me parece entretenido para abordarlo de esa manera. Sí, lo que usted mencionaba del trío es el género de anime shonen, el cual es bastante conocido y bastante popular en estos días. El trío de amigos, el protagonista con aventuras. Ese es el género que se consta y que es más normal y común en estos días, porque es lo que se mira en estos días. Es como un predecesor de Dragon Ball y esos animes que mostraban a alguien teniendo aventuras, combates, efectos especiales y poderes. Claro. Ya teniendo el otro parte del margen, lo que yo mencionaba del anime que trataba la prisión o lo que usted conversaba de aquellos que tratan otros temas y tratan de educar sobre otros tópicos de hoy en día o de hace unos años. ¿Ha visto algún anime que ha sido como significativo o que ha marcado un cambio? Bueno, todo lo de los estudios Ghibli yo lo encuentro magnífico porque tienen una profundidad, por ejemplo, en el caso de Ponyo, no sé si tú lo has visto, es como que uno podría tomarlo como serie infantil, pero yo creo que tienen un nivel para reflexionar. De hecho, este ser, ¿cierto? Que su madre es la Pachamama, la madre tierra, ¿cierto? Y que empieza a contar sobre la contaminación del agua. Como yo soy profe de ciencia, siento que todos los animes que veo que tienen conexión con la naturaleza, muchos de ellos lo tienen, los que veo. Muchos hablan de los espíritus del bosque, no sé si te has fijado, muchos de los animes hablan de los espíritus del bosque. En Japón se habla mucho de los espíritus, mucho respeto por los ancestros, por los espíritus. Ya, de hecho, el cazador de demonios, ¿cierto? Piensa que es comedia terrorífica, las escenas son medias fuertes, igual habla de una trascendencia de lo espiritual. Hace un rescate de ellos, del valor de la familia. Me gusta mucho la gráfica también. Entonces siento que todo lo de los estudios Ghibli tiene como un mensaje así. No sé, ¿de cuáles te podría decir de los que he visto, como que ya tienen estoy viendo cuál recordar. Mira, hay algunos que te puedo decir que no me atraen mucho. Como por ejemplo, mira, acá tenemos unas mangas. O no sé si has visto tú la serie de Death Note. Sí. Ya, entonces como está, yo traté de verla, ¿no? Pero siento que a veces algunos animes son muy crudos, como la escena, qué sé yo, como muy crudos. Entonces, tenemos la agendita y todo, y unos mangas, qué sé yo, pero no la terminé de ver esa serie. Hay un anime que yo creo que el que más me ha gustado dentro de las series que he visto, que se llama El Maestro Aire. Entonces yo veo como soy la profe de ciencia y me gusta la biología, entonces veo muchos animes que tienen que ver con la con que dan estos mensajes, pues, porque tú, el maestro aire, a mí me encanta, como, y me gusta mucho, yo practico tai chi, entonces cuando yo lo vi, todo, como todos los capítulos, además que son súper entretenidos y una gráfica que me encanta, ellos tratan de los poderes del agua, de la tierra, del fuego y del aire. Entonces, salió una película también que no era muy buena, pero es cierto que Aang representa una aparte de ser un maestro de meditación y qué sé yo, me representa, me identifica mucho a mí. Rescate porque unificar al mundo, no buscar la división, sino que más bien unificarlo, calmar las guerras y también rescatar todas las energías que podemos nosotros manejar. Eso es lo que yo creo que es uno de los animes que más me ha gustado, ya lo he visto todo, ¿sí? He ido de nuevo viendo más otras series, ¿no? Pero de los que busco, los que tienen más sentido, los que dan un mensaje, ¿no? Muy, muy bonito. Sí, yo también he visto esa serie con el mensaje de aquel que tiene la responsabilidad de mantener el equilibrio, como decían en Star Wars. No tiene sentido que alguien haya matado a todas las personas que estaban del otro bando, cuando en realidad sí tiene sentido para mantener su equilibrio de la fuerza. Que al mantenerse demasiados por un lado, estaban desequilibrando y perdiendo una especie de control, así que cosas necesarias para mantener el equilibrio se deben de hacer. Como por ejemplo el segundo libro, o sea, no el segundo libro, sino que la segunda parte, como la precuela, estando presente Korra, la otra protagonista de la segunda serie de Avatar. No me refiero al segundo libro del Avatar original, sino que la otra serie que existe, que está la leyenda de Korra, que es como una continuación de Avatar en sí, en el cual se presenta a Tenzin, que es el hijo del mismo Aang, el cual también siente dentro de su humanidad la presión de ser el avatar, la presión de tener que ser el que mantiene el equilibrio. Por eso también se siente medio perjudicado al ser el maestro y tener la presión encima del legado de un padre y tener que enseñarle a una hija. Por ese lado también se ven los mensajes del anime, que no solamente son personas fuertes, no solamente son combates peligrosos o monstruos que simplemente están impulsados por el mal, también se ven en el anime reflejada la humanidad, la complejidad de una persona. Eso me gusta. Esa como que muestren esa parte que uno es capaz de manejar, ¿cierto? Como tú dices muy bien, buscar el equilibrio y reconocer cierta energía en nosotros. Y esa es como la parte como yo creo que es súper importante, como reconocernos, lo que podemos ser capaces y de aportar al mundo también, de una manera positiva. Eso es algo, sí, lo que usted menciona es algo que aporta bastante a la calidad de los animes, lo que se llama la construcción de los personajes, dándoles detalles, tanto como mostrar sus hobbies, miedos, que al final es lo que ayuda más a sentirnos identificados con ellos, ver que tienen los mismos miedos, ver que compartimos gustos, o que también se equivocan, lo que es un poco raro de ver en los días presentes con el concepto de la Mary Sue o Gary Stu, que para el que no sepa el contexto de qué es Mary Sue y quién es, se trata de un fanfic de hace unos 10 años de Star Trek, donde una chica se incluía en la historia como cualquier persona puede incluirse e imaginarse dentro de una historia, pero aportando demasiado, aplicando todos los problemas con sus soluciones relativamente eficientes, pero que al fin y al cabo todo le sale bien, y eso es un personaje que, a pesar de que es bastante frecuente en series, animes de estos días, es algo bastante aburrido y se considera odiado por las personas, porque uno lo que quiere ver es aventura, pero viéndose a sí mismo o viendo una persona entrar en esa aventura, una persona que cometa errores, que sepa aprender y que pueda aceptar sus errores. Exacto. Sí. Oye, lo otro que te quería mencionar es que una de las series que descubrí también el año antepasado, recién, fue Hataraku Saiboi. Entonces, yo lo encuentro genial. No he visto los nuevos capítulos, pero siento que antes era para el cuarto medio, por ejemplo, se pasa un contenido que es de inmunidad, ¿ya? Y es tan difícil a veces explicar cómo el cuerpo se defiende, hoy en día, sobre todo con la pandemia que estamos, y aparece este anime que me vino a solucionar la vida, porque tiene muchos capítulos que explica de una manera tan detallada y tan precisa procesos biológicos de cómo el cuerpo funciona cuando se rompe una herida y qué sé yo, el glóbulo rojo de un super personaje, el glóbulo blanco también. No sé si tú lo has visto, pero yo lo encuentro genial, como que hayan inventado, además que obviamente tiene un poco de humor, de drama también, los patógenos lo identifican como... Eso yo creo que eso llama mucho la atención y me ha ayudado mucho también a explicar ciertos procesos. Sí, también he visto ese anime, pero lo reconozco por el nombre en inglés, Cells at Work, la cual he visto varios de los capítulos, la he terminado de ver, pero es bastante interesante ver cómo muestran una persona que cumple un rol definido dentro del cuerpo y también está, como usted menciona, el personaje del glóbulo rojo, lo cual, como detalle, se analizó y resulta que el pelito que tiene en el gorro es resultado de ser un glóbulo rojo deficiente o uno malformado y vendría a ser por eso que el glóbulo rojo no puede orientarse o tiene problemas al hacer su trabajo. Que esos pequeños detalles que se muestran en los animes también son como nutritivos para el mismo para formarse. O la frialdad que demuestra el glóbulo rojo al hacer su trabajo. Sí, es muy interesante, muy... Bueno, yo no soy, como te decía al principio, tan fanática como de los animes actuales que ven los adolescentes, pero yo veo de la vieja escuela y de los actuales veo los que tienen que ver más con el medio ambiente y con la educación, como el cuerpo humano, no sé. Todavía no termino de ver todas las películas del estudio Ghibli. He visto muchas, porque mi hijo y mi hija son fanáticos. Entonces cada vez que queremos ver una película decimos, veamos un anime. Y buscamos ahí en Netflix alguno, así que como familia vivimos el anime, entonces tenemos postes por todos lados o mis mangas, dibujos que realizan la pizarra también. Sí, a veces sí, mi hija a veces me hace dibujos. Por ejemplo, acá está el Avatar, pues sí, mira. Por eso el Avatar. Sí, él lo hizo el pequeño, el mi hijo que tiene 11 años, pero la grande a veces dibuja anime más, ya ahí hasta otro nivel, con sus amigos, todos los adolescentes, y yo veo mucho, todas sus amigas, o sea, viven por el anime, ya, todos. Esta influencia que tiene desde los coreanos hasta los japoneses, no tanto los chinos, en el K-pop hoy día, y en la música y en el cine, en la gráfica, encuentro genial. Sí, también se establecen las conexiones entre adolescentes y algunos se conocen debido al anime en encuentros de comunidades o convenciones sobre el mismo tema. Y también aporta de alguna u otra manera al crecimiento de los jóvenes en el sentido de que algunos ven, como en ejemplo, un anime sobre alguien que hace deporte y se motivan para hacer deporte como en Slam Dunk, que hay basquetbolistas que son fanáticos de Slam Dunk y por la misma razón fue que empezaron a ser basquetbolistas. Otros que tienen la intención de hacer dibujos porque ven el anime, ven los dibujos y algunos se motivan y se inspiran en esos mismos dibujos para hacer grandes ilustraciones. Sus mismos personajes cuando se representan, ¿cierto? Yo he ido con mi hija a encuentros de... ¿Cómo se llaman estos encuentros? Cuando van y hacen como una feria de... Aquí en Yauyao hicieron el año antes pasado hicieron un encuentro de todo lo que tiene que ver con anime, con cultura de coreana, qué sé yo, con cultura japonesa. Se llama Expo Anime, si no me equivoco, era. Sí, Expo Anime, creo que se llama ese. A veces lo hacen en CUD, los encuentros, y el año antepasado lo hicieron aquí en Yauyao, en la escuela de Yauyao. Y pues bueno, ya para despedirnos, agradecerle a la profesora por participar y por aportar en nuestra conversación y en esta sección para la radio, y con toda la buena voluntad y con todos los temas que se ha sacado, que... Increíble cuánto saca uno y cuánto rellena 10 minutos sin esforzarse cuando a un tema te gusta, obviamente. Sí, cuando hay motivación. Bueno, Muchas gracias, profe. Nos despedimos. Despídase ahí. No, muchas gracias a usted. Yo lo felicito porque en realidad buscar, aparte en forma paralela, ¿cierto?, de estar estudiando en su establecimiento escolar, que estén en un taller, poner parte de su energía para seguir con algo que a uno le gusta. Como tú dices, cuando hay algo que a uno le gusta, puede estar todo el día en eso y haciendo dibujo, comentando la película, ¿cierto?, comentando lo que a uno le gusta. Eso es trabajar desde la motivación. Me gusta y lo felicito. Es un tema que compartimos. Yo no soy tan específica de los nombres como te veo que eres tú, que te sabes todos los nombres de los personajes y las características. Sí, tiene una memoria increíble y me, supongo que ves harto anime. Así que yo porque trabajo todo el día no podría, si no vería quizás más. Así que agradecía la invitación a compartir estos espacios y recordar de que yo ayer empecé a averiguar y digo, ¿desde cuándo veo yo anime? Bueno, uno veía sin saberlo hace desde los años 70, que llegaron a Latinoamérica en los años 70. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Me despido, soy Camilo Solís y esta es nuestra sección un poco de anime con un toque de ánimo. Sin perder el ánimo, seguimos con nuestro programa. A continuación, para dejar un poco el panorama virtual de la animación, para reconocer los tesoros de qué es la recomendación, para deleitarnos con joyas clásicas y ponernos al día con las nuevas tendencias, acompañada con sus respectivos openings, abre las recomendaciones Sergio Pacheco. Hola a todos, soy Sergio Pacheco y les vengo a dar una pequeña recomendación sobre una serie que sé que les gustará. Little Witch Academia nos cuenta la historia de Ako, quien es una jovencita normal y corriente, que sueña desde pequeña con ser igual de poderosa que la bruja Chaney Chariot después de verla en un espectáculo de magia. Para conseguirlo, no duda en ingresar en Luna Nova, una academia para brujas jóvenes. En ese lugar, Ako conoce a dos grandes amigas, Lotte y Susie, con quien se aventurará para conocer los secretos de la magia y descubrir que cumplir con su objetivo no será tan fácil como ella pensaba. Siendo un anime de magia y comedia, además de estar actualmente en la plataforma de Netflix, contando con dos temporadas de 12 capítulos cada una, es una buena elección para verlo en familia. Dicho eso, los dejo con su opening. Death Note. Esta serie se trata de un sobresaliente joven estudiante llamado Light Yagami, quien encuentra un cuaderno con poderes sobrenaturales llamado Death Note, en el cual al escribir el nombre de una persona y el portador de esta libreta visualiza mentalmente a este ser, fallece. Light, al descubrir el potencial de lo encontrado, pretende eliminar a todos los criminales y así eliminar la maldad del mundo. Sin embargo, un misterioso detective, quien es conocido por resolver grandes casos, llamado él, quien intenta frenar sus planes de mal entendida justicia. Light ansia terminar con la delincuencia, no obstante, estos deseos terminan por destruirlo. Tras la persecución policial, muestra su verdadera motivación, que no es otra que ser reconocido y huir de la rutina de su existencia. Nace entre ellos una rivalidad donde cada uno hará prevalecer su idea de justicia y descubrir la identidad de su rival. Fue así el detective él persiguió a quien consideraba un criminal, pues mataba al igual que quienes Light consideraba criminales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ambos faltaban a la ley, lo que lo hace diferente a un cuestionamiento a meditar. En la siguiente recomendación tenemos a Eren no Chōbōtai, o también conocido como Fire Force, un anime de género shonen que en la actualidad consta con 2 temporadas. Este trata de que en la Tierra las personas comenzaron a entrar en estado de combustión. Eso quiere decir que se incendian físicamente y queda un monstruo o infernal, que es la representación de la primera generación de pirotécnicos. Para estos sucesos tenemos a los escuadrones Fire Force, ahí es donde entra nuestro protagonista, Shinra Kutsakabe, un joven pirotécnico de tercera generación que ganó el apodo de Huellas de Diablo por su habilidad para encender sus pies en fuego a voluntad, se une al escuadrón Fire Force 8, que está compuesto por otros usuarios de llamas, mientras trabajan para extinguir cualquier infernal que encuentren. Cabe decir que el resto de los personajes que componen el escuadrón también tienen habilidades pirotécnicas, pero estas se separan en generaciones. Estas son 4. La primera generación, que ya mencionamos, es cuando la persona se transforma en infernal y no tiene voluntad propia sobre esta forma. La segunda generación, que es la que puede manipular el fuego, pero no puede producir este mismo o emanarlo de su cuerpo. La tercera generación, que es la de nuestro protagonista, puede manipular y producir el fuego a voluntad propia. Ya en la cuarta generación, vienen los híbridos manipuladores y productores de fuego. Terminando con esta recomendación, la causa de la combustión de las personas o la aparición de una cuarta generación de fuego es un misterio. Si quieres descubrir este misterio y saber qué pasa con nuestro protagonista, ¿qué esperas para ver Fire Force? No te mueras de la intriga y ve a verla. ぽっくりとっての宝物